creación le cubrirá. Con llama de fuego que no apagarán, no apagarán. Ah, ay, es el grito de lamento entre las naciones. Allá en el infierno, ay, escucho lamentarse todas las naciones. Y capó Jango Nani, Ali, Ali, entre las naciones. Ay, de los que adulteraron la naturaleza, aquellos que a lo bueno llamaron malo y que a lo dulce llamaron amargo, y lo que hicieron a Dios mentiroso. Que no haría algo así. Husesba. Y lo que sembraron, el veneno de la idolatría de adorar a María y a mucho más. Ay, es el grito de lamento entre las naciones. Pastores que arden en el fuego, que dieron el púlpito a homosexuales, drogaditos, aberrantes, borrachones, adivinos, agoreros y hechiceros, y todos aquellos que se echan con varón. Que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en sus pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismo recibieron el castigo que merecía su perversión. Who is forever praised? Amen.